La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas, comenzando una nueva emisión de Oral y Público. Para quienes nos siguen a través del canal de YouTube de Radio La Retaguardia, me van a ver en otro lugar hoy, porque estoy... Conseguí operador técnico, aunque sea por hoy, conseguí alguien que opere técnicamente este programa, que es Nacho Álvarez González. Por lo tanto, yo estoy del lado de los que hablan en la radio, en el estudio Víctor Basterra, de Radio La Retaguardia, y no del lado de la operación técnica, como estoy todos los jueves cuando hacemos este programa en vivo. Gracias a la gente que nos escucha en las radios comunitarias de todo el país, que reciben este Oral y Público, que presume ser un resumen de los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. No hubo muchos juicios esta semana, hubo uno nuevo que empezó y que empezó con bastante polémica, el de CNU 2 en La Plata, el juicio contra la Concentración Nacional Universitaria, contra tres personas que integraron la Concentración Nacional Universitaria, pero que de todas maneras también es un juicio para determinar cómo va a ver la justicia algo que ocurrió antes del golpe de Estado, ¿no? Con estos grupos parapoliciales que fueron parte del último genocidio. Está vinculado a lo otro que vamos a tener aquí en este programa, que tiene que ver con el Villazo, digo, porque también sucedió en la misma época, en la época previa al golpe, y el juicio del Villazo no terminó bien, terminó con 17 absoluciones de 17 imputados, es decir, todos absueltos. Hoy, hace unos minutos nada más, la APDH de Rosario, que es una de las querellas que estuvo participando del juicio, realizó una conferencia de prensa para explicar cuáles fueron los fundamentos del veredicto. Ustedes saben que el día del veredicto se da a conocer la parte resolutoria, es decir, culpable, inocente, cuántos años de pena, si sos culpable, y cómo se ejecuta la pena. Pero después, los fundamentos de por qué los jueces arriban a esa decisión se conocen en lo que se conoce como la sentencia, que puede darse un mes después, dos meses después. Bueno, en este caso fue tres meses después. Y sí, casi, no llegó a los tres meses. Y allí los jueces explicaron por qué consideraban que había que absolver a las 17 personas que participaron de ese juicio, mayoritariamente policías federales, pero también integrantes del ejército, y dos civiles que eran gerentes, que habían sido gerentes de Asindar, ¿no? En esa persecución contra los obreros que se habían organizado contra la burocracia sindical en Villa Constitución, en lo que se conoció como el Villazo, y este juicio trató sobre la represión a esa organización. En estos días, varios colegas de medios tradicionales, que, bueno, a partir del laburo que realizamos en La Retaguardia, confían en la información que podemos manejar, nos consultaron, porque el lunes pasado, en su programa de... No, el martes a la noche, en su programa de C5N, Alejandro Berkovich tiró como un rumor la posibilidad de que Javier Milei anuncie en su apertura de sesiones ordinarias en el Congreso en marzo, para conmemorar a su manera los 50 años del golpe de Estado, que iba a anunciar, o que podía anunciar, o que había rumores de que anunciaría un indulto generalizado para las personas que están condenadas o imputadas por crímenes de lesa humanidad en Argentina. A todos les he contestado lo mismo, obviamente, que es lo siguiente. Nosotros no tenemos información que dé cuenta de que eso pueda ser posible. Ahora bien, en la Argentina de Milei todo es posible. Si algo está sucediendo es que están haciendo todo lo que todo lo que han planificado hacer, lo están pudiendo llevar adelante, por un montón de razones, porque vienen como topadora y porque hay desorganización en los sectores populares. Pero más allá de eso, en principio no tenemos ningún elemento, ninguna información, e incluso después de lo que dijo Alejandro, estuvimos tratando de averiguar, tratando de tantear a nuestras fuentes, a ver qué nos decían, y nadie tiene información alguna sobre el asunto, nadie escuchó nada. Sobre todo, Berkovich marcaba que era dijo algo así como que en tribunales se hablaba de eso. Bueno, en tribunales a nosotros nadie nos pudo constatar que se hablara de eso. Digo esto para, no sé si para llevar tranquilidad, porque tampoco es nuestra idea llevar tranquilidad con algo que es un rumor presentado por un colega súper prestigioso, que en general tiene buena información. Y más allá de que esto vaya a suceder o que no suceda, está claro que el gobierno algo va a hacer por los 50 años del golpe de Estado. Quiero decir, si la retaguardia se metió en una de sacar dos libros y en publicar videos con recortes todos los días, y un montón de otra gente está haciendo cosas desde los sectores populares a propósito de los 50 años, es obvio y es claro que el gobierno también va a hacer algo, tendiente, creo yo, a volver a levantar la teoría de los dos demonios, su modo, o sea, no hay lugar para el negacionismo ya, por lo que entiendo que lo que van a hacer es lo que vienen haciendo, ¿no? Intentar demonizar a las organizaciones político-militares que actúan en la Argentina, intentar confundir acerca de los hechos que pasaron en los 70, intentar tomar algunas situaciones, algunos hechos puntuales, individuales, que no son de ninguna manera una generalidad, e intentar mostrarlos como una generalidad. Digo, se va a volver a hablar de la bomba que estalló en el comedor del edificio de la Superintendencia de la Federal. No se va a decir que ahí adentro había un centro clandestino de ninguna manera. O sea, se va a intentar mostrar que esa era la metodología habitual de las organizaciones político-militares en Argentina, cuando no lo era. Eso de mínima, ¿no? Seguramente van a ser más que eso a 50 años del golpe de Estado. La pregunta que surge a partir del planteo de Berco es si les va a dar para tanto como para generar un indulto presidencial que entre en colisión técnicamente, constitucionalmente, con todo lo que está escrito, digamos. Argentina tiene suscriptos con rango constitucional, tratados de derechos humanos, ha juzgado en su justicia, y la Corte Suprema de Justicia ha ratificado centenares de fallos, pero bueno, es también una potestad presidencial la del indulto, y Milei está con poder político para hacer lo que quiera en este momento. La gran pregunta es si también para hacer esto, si queda algo todavía de aquellos consensos sociales que nos habíamos dado en este país. Uno de ellos era que, y robar bebés es un montón, violar sistemáticamente a todas las mujeres es un montón, y tantas otras cosas que pasaron en los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, para la mayoría de esta sociedad es un montón. Comienzan a aparecer cada vez más que vuelven con ese discurso de, y bueno, ¿qué habrán hecho para que se los hayan llevado, no? Pero yo confío en que esta sociedad sigue pensando que arrojar gente con vida adormecida desde aviones para que se muera ahogada no es algo que podamos reivindicar. O arrojar los cuerpos cuando las personas ya eran asesinadas desde aviones para desaparecer sus cuerpos. Es un desastre que estemos planificando, que estemos pensando las cosas en estos términos y que haya que pensar que es posible que aparezcan cada vez más personas intentando justificar aquello. Pero van a aparecer, preparémonos, porque están ahí, están apareciendo, y cuando nos acerquemos al 24 de marzo van a salir con todo, con este tipo de cuestiones. Bueno, eso era lo que quería decir sobre ese tema para seguir adelante con lo que continúa del programa. Vamos a hacer un breve corte, Nachito, y cuando volvemos ya nos metemos en lo que sucedió en La Plata con el inicio del juicio, el segundo juicio contra integrantes de la Concentración Nacional Universitaria. Bueno, como me faltó anunciar algo en el comienzo que también vamos a tener en la jornada de hoy sobre el bloque final, que es un anticipo de la visita ocular que realizamos a la base naval de Mar del Plata como parte del juicio de la subzona 14, de la subzona 15, el tercer tramo. Se hizo una visita ocular en la base naval de Mar del Plata hace un par de semanas, que nosotros no publicamos en video todavía, porque al finalizar el juez Nicolás Toselli nos planteó a los periodistas que estábamos allí, había un par de medios locales además, que no se podían difundir imágenes, que estaba absolutamente prohibido difundir imágenes de la base naval porque era un predio militar y por lo tanto había que cuidar no sé qué. La verdad es que hicimos un montón de otras visitas oculares en diferentes guarniciones militares y nunca se hicieron planteos de este estilo. Obviamente es el juez, es el que decide. Y nosotros planteamos entonces que íbamos a preparar un video y que se lo íbamos a mostrar primero al tribunal para que nos dijeran si había allí algún objetivo militar y quitábamos esa parte. Pero acá estamos en radio, así que vamos a escuchar libremente un pedacito de esa visita ocular. Eso va a ser después, Nachito, porque sobre todo porque fue guiada por un genocida, por un condenado por crímenes de lesa humanidad, que fue jefe allí en la base naval de Mar del Plata de los buzos tácticos y que está imputado en este juicio, que es el imputado Robbio. Lo vamos a escuchar a él referirse, reconocer, por ejemplo, que hubo un centro clandestino. Bueno, yo sé que esto todos nosotros lo sabemos, pero que lo reconozca uno de los imputados, cuando en general guardan silencio sobre el tema, es bastante. Eso será en el último bloque. Ahora vamos a arrancar con lo que pasó en La Plata, en los tribunales, con el juicio CNU. Estuvo Luis Sangio allí laburando en el lugar. Yo estuve aquí en el estudio Y mira, cuando terminaba la audiencia se produjo este cortocircuito, este entrevero, esta discusión entre el presidente del tribunal, Jorge Gorini, que es uno de los integrantes del tribunal que condenó a Cristina en la causa de vialidad, y dos de las querellas, la querella de Justicia Ya, vas a escuchar a Pía Garralda y vas a escuchar a Guadalupe Godoy de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque los tres jueces estaban conectados virtualmente. No había ni uno en la sala de audiencia, estaban todas las partes acusadoras en el lugar, había público en el lugar, que incluso habían ido desde Buenos Aires, y los jueces estaban conectados. Esto enojó muchísimo a las querellas de La Plata. Escuchá primero y mirá si estás en YouTube cómo fue ese cruce. Esta etapa es de lectura de las piezas acusatorias. Sí, lo queremos hacer en este momento por una cuestión de celeridad y por ser una cuestión previa a la próxima audiencia que se pueda designar. Por eso lo queremos hacer ahora. ¿Sabe qué pasa? Si le doy la palabra a usted, lo tengo que hacer con el resto de las partes y estamos quebrando las reglas del juicio. Esta etapa es de lectura. Por eso, doctor, usted dijo que... Sí, a ver. Al final de cuando ustedes decían que termina esta audiencia, queremos hacer un planteo previo a la próxima audiencia que van a designar. Esa es la petición, doctor. Bueno, lo que yo le respondo, doctora, es que esa petición la formule por escrito, porque en el marco de la audiencia, el desarrollo del juicio... Es una cuestión que tiene que tener su celeridad, porque es para la próxima audiencia, y bueno, estamos perdiendo más tiempo en esta discusión en vez de que escuchen nuestro planteo y lo puedan resolver. A ver, pregunto si el resto de las partes tiene algún inconveniente de escuchar a la doctora, porque si no, estaríamos, como digo, alterando el curso que debiera seguir la lectura de la acusación. Sí, doctor. Sí, el curso está siendo alterado justamente porque no están las condiciones telemáticas para poder llevar a una audiencia con todo lo que corresponde. Entonces, no, el planteo palabra, tiene doctora, que ver... Discúlpeme, doctora. No. Vamos a establecer algunas pautas claras, porque si no, este debate se va a desordenar. Estamos en una etapa inicial de lectura de las piezas acusatorias que incluyen los requerimientos efectuados por el Ministerio Público Fiscal, las querellas, el auto de elevación pertinente emitido por el juzgado instructor. Al cabo de esas lecturas, recién ahí se va a dar inicio abierto al debate. En esa oportunidad se le correrá traslado a los acusadores y a las defensas para que hagan los planteos preliminares que consideren necesarios y convenientes. Este es el esquema, lo marca la ley. Lo entiendo, doctor, pero es una cuestión previa a todo eso. Por eso es que estamos solicitando poder hacer este planteo. Bueno, yo la escucho, pero tenga en cuenta lo que le acabo de decir para adecuar su planteo a estas indicaciones. No, doctor Castrejón, escuchamos primero a ver cuál es el planteo, porque eventualmente... Disculpe, doctora, no la estoy escuchando. No sé si se dirige al tribunal. Le hago llegar lo que está sucediendo acá en la sala. Es decir, el día de hoy quedó a las claras que no son las mejores condiciones para tener un debate oral con estas características. La foto acá es que no están ninguno de los tres jueces, no están los imputados. La conexión es débil, lo dice todo el tiempo en pantalla, es decir, no estamos en condiciones de tener un debate oral que respete todo lo que tiene que respetar y las formalidades que corresponden, atento a la cosa que representa este debate. Por lo tanto, vamos a solicitar para la próxima audiencia que pueda ser presencial, que la totalidad del tribunal esté presente. Bueno, lo tenemos presente, doctora. Luego se va a resolver. Solicitamos que el tribunal esté presente, que estén los imputados presentes para un debido desarrollo de este debate oral, porque además de las formalidades y las cuestiones procesales, estas causas en particular tienen un contenido social y político que requieren, digamos, la presencialidad para que se lleve adelante todo lo que corresponde. No queremos que los testigos y las testigas se sienten acá a un tribunal vacío, los imputados mirándolo por televisión. Entonces, el pedido concreto de nuestra querella, que lo hemos reiterado a lo largo de los años, desde el comienzo de los juicios, es que los juicios sean presenciales, que esté el tribunal acá para que puedan atender y observar y llevar adelante su tarea de una manera presencial y que estén los imputados presentes también. Bueno, lo tenemos presente, doctora. De todas maneras, esta etapa es de lectura. No estoy escuchando, yo también iba a hacer un planteo. No, pero si va en esta dirección, no corresponde. Así que voy a hacer un cuarto intermedio. Tengo que hacer un pedido, doctor. A ver, sí, doctora, ¿qué necesita? Sí, el pedido tiene que ver con que nosotros, si bien consentimos la modalidad mixta que había planteado el tribunal, no imaginamos que eso iba a implicar la ausencia de los señores jueces en la sala de audiencias. O sea, creímos que como se ha dado en esta jurisdicción en juicios de estas características, íbamos a tener por lo menos a quien preside en la sala de audiencias. Entonces, bueno, lo decimos porque entendemos que el principio de inmediación exige el contacto directo del tribunal con las partes, con el desarrollo íntegro de la audiencia, y que la presencia física del tribunal fortalece la publicidad del acto, la confianza en el proceso, como usted puede estar escuchando ahora, ¿no? No existe actualmente una situación excepcional que justifique la modalidad remota del tribunal y sostenemos entonces que la inmediación no es meramente formal ni tecnológica. Y nos preocupa que esta modalidad continúe afectando la inmediación que sabemos que incide en la valoración de la prueba testimonial fundamentalmente. Y por otro lado queremos pedir, reiterar la necesidad de contar con un cronograma cierto, la fijación anticipada de las audiencias por lo menos de un mes, dada la relevancia de este juicio y la concurrencia del público. Ustedes no lo están viendo, pero la sala de audiencias está llena de personas en este momento que tienen además la voluntad de continuar viniendo a las audiencias y por lo tanto pedimos que por lo menos exista un cronograma que facilite la organización de las partes, de los testigos y de quienes van a acompañar este proceso de por lo menos un mes de anticipación. Gracias. Bueno, lo tengo presente, doctora. De todas maneras, entiendo que el agravio de momento es anticipatorio, es decir, estamos en una etapa de lecturas, con lo cual no se producen las circunstancias que usted apunta de valoración de la prueba ni de inmediatez en las declaraciones indagatorias siquiera. No me replique, doctora, le estoy respondiendo al planteo. Así que tomamos nota, tengo presente lo que acaba de indicar, y en cuanto al cronograma de audiencias, ni bien estemos en condiciones de anunciarlo con la mayor anticipación posible, les va a ser comunicado para que puedan preparar sus debidas intervenciones en función de los testigos que vayan concurriendo a cada una de las audiencias que tenemos por delante. Bueno, se picó el final, ¿viste? Entre Jorge Gorini, presidente del TOF 1 de La Plata, y tanto Pía Garralda como Guadalupe Godoy. Un ratito después de esto, estuvimos charlando con Guadalupe Godoy sobre la cuestión que les había enojado tanto, porque, digamos, siempre hubo... la justicia tiene un gran problema, y es que hay pocos jueces para los tribunales que hay, y están todo el tiempo subrogando, escuchás esta palabra si escuchás o ves La Retaguardia, que es que están de suplentes, haciendo suplencias en otro. Gorini tiene su juzgado en el que es titular, que es el número 2 de la Ciudad de Buenos Aires, pero a la vez está como subrogante en otros tribunales. Pasa lo mismo con los otros dos jueces de este juicio. Los tres son de Buenos Aires, ninguno fue a la sala de audiencias. Hemos tenido en La Plata juicios donde solo está la jueza Yabor, los tenemos habitualmente, porque es de la jurisdicción, mientras el juez Basílico y el juez Basso están en la virtualidad, porque son de Buenos Aires. Pero por lo menos hay una de las juezas que es de la jurisdicción y está. En este caso se da la particularidad que los tres son de La Plata. Vamos a ver qué decía Guadalupe Godoy un ratito después de este cruce con el juez. Era totalmente virtual durante la pandemia. Después, cuando se volvió a la presencialidad, tuvimos presidiendo el juicio a la doctora Karina Yabor en ambos juicios, y ella estuvo presente siempre, el doctor Basso, que venía, no siempre, pero venía. Bueno, Basílico no, después de un tiempo no lo vimos más, le vemos la mitad de la cabeza también. Pero esto ya es irrespetuoso, o sea, tenés una sala llena de público, una lectura de la acusación. Encima, extraoficialmente nos enteramos que decían, bueno, las partes consentimos la modalidad mixta. Obvio que la consentimos, jamás pensamos que eran los jueces los que no se iban a tomar el trabajo de mover el traste y venir hasta acá. Claro. Una cosa es que alguna de las partes lo haga. Hay algo que es cierto, que con la vuelta de... después que terminó la situación excepcional de salud, arrancó esta modalidad mixta, que para algunos funcionarios es más sencillo, que nosotros muchas veces consentimos además, porque bueno, si eso permite que se hagan las audiencias, no nos vamos... pero bueno, tampoco podemos desvirtuar de semejante manera la escena judicial, o sea, el símbolo realmente de tres sillas vacías ahí es irrespetuoso, irrespetuoso para todo el mundo, y el señor este, que bueno, obvio, desde allá ni siquiera sabe que había gente en la sala, ¿no? Es una cosa de... nada. Sí, hay enojo, en serio, y sobre todo esta cosa de que pareciera que nos están haciendo un favor por empezar el juicio, porque también la otra respuesta que recibimos es, bueno, por lo menos se hace el juicio. No, claro. Están cumpliendo una obligación, por lo cual cobran, por ser jueces subrogantes, cobran el 30% de su salario, que no quiero ni sacar la cuenta de cuánto es. Uh-huh. Hay algunas cuestiones de la virtualidad que podrían, no esta de la presencialidad de los jueces, ¿no? Algunas otras, como la que voy a comentar ahora, que podrían arreglarse si se permitiera hacer en la virtualidad lo mismo que la presencialidad y se prohibiera hacer en la virtualidad. No. El espacio físico es imprescindible. Sí, pero espera, que haya gente que te abrace cuando terminás de declarar es imprescindible. Sí. Que haya lugar donde pones las pancartas y cantás también es imprescindible. La escena virtual se creó solamente para resolver una situación de urgencia. Y ya está. Y lo que estamos logrando con esto, porque todos los que celebran la virtualidad son justamente los que están convirtiendo esta justicia en algo tremendo, porque no lo pensemos solo en los juicios de lesa. Pensá en pibes que lo están condenando jueces a los cuales nunca le vieron la cara. Acá hay un juicio, el de Joana Ramallo, hay un juez que lo hace desde su despacho dos pisos arriba y el tipo no baja a la sala de audiencia. Eso está pasando. Entonces hay cosas que no sé si tenemos que consentir, porque si son juicios que lo que tienen como sentido es una reparación social, es... rediscutir cosas que sucedieron y demás. Una cosa es la difusión, otra cosa es el ámbito en el que se hace. Una cosa es la escena judicial y otra cosa es cómo se transmite. Son dos cosas diferentes. Entonces, para mí es inaceptable lo que está pasando y la falta de respeto que implica que tres porteños que no están viniendo a la ciudad de La Plata, no saben de qué se trata, ¿cómo transmitís una experiencia como la que fue la de un grupo de ultraderecha en una ciudad como esta, sin ni siquiera saber de lo que están hablando? Es un desastre. Iba para otro lado, igual que era, por ejemplo... No, igual, perdón, está bien. Aparte, es una polémica que está planteada, sí, pero que no es... Es una polémica que hay que empezar a dar, porque habrás visto que hubo querellas que respetuosamente el 30 de diciembre a las 4 de la tarde estuvimos sentadas acá escuchando el alegato de un fiscal que lo hizo desde su casa, porque no movió el culo para venir acá. Entonces, una cosa es la virtualidad en un momento de emergencia, otra cosa es esto. Esto no está bien. No, pero además, esto, sobre todo, lo que hace además es que la justicia federal se puede ir escondiendo cada vez más, agazapando cada vez más, ni siquiera sabemos quién juzgamos. Yo hoy no sabía cuál era la cara del presidente, porque en la sala de audiencia, encima que no veo un pomo de lejos, en la sala de audiencia veía unos cuadraditos, no sabía ni siquiera quién estaba hablando. Te decía que digamos, hay algunas cuestiones que, como por ejemplo que Pomares, que Castillo, perdón, se haya levantado 6 veces por lo menos de su silla para irse de la sala, dejar de escuchar, que claramente no pasarían en la presencialidad, ¿no? Eso era lo que quería decirte antes, que digo, que la virtualidad incluso permite cosas que digo que no deberían permitirse, ¿no? Porque que sea virtual no quiere decir que cada uno pueda hacer cualquier cosa. La formalidad dice que ellos tienen que escuchar la acusación. Yo, si no me avisaban quienes estaban mirando por Zoom, ni siquiera nos enterábamos que había pasado eso. Claro. Sí, pasó varias veces, de hecho, en bueno. Bueno, Guadalupe, gracias, gracias por este rato. Bueno, disculpas por para nada. El exceso de... Bueno, menos mal que no la tengo a Guadalupe acá, puedo hablar tranquilo y que me dejen hablar. Godoy está participando de los dos tomos de las 50 historias, vamos a hablar después de eso, con un epílogo en el que algunas de estas cosas aborda también con su... con su manera y con su característica así tan apasionada como acabamos de ver recién otra vez. Yo quiero decir algo sobre el tema, porque Guadalupe lleva a veces las cosas al extremo de los que defienden la virtualidad, no piensan en los chicos, en Joana Ramallo, el juicio de Joana Ramallo, que los jueces no están. No, sí, yo defiendo la virtualidad. Digo ahora esto porque no lo pude decir en ese momento. Yo defiendo la virtualidad, pero defiendo una virtualidad en la que los imputados estén como si estuvieran en la sala, escuchando lo que está pasando, y si no están escuchando, que alguien les llame la atención. Y defiendo una virtualidad en la que los jueces estén prestando atención, no haciendo otras cosas de su tribunal mientras tanto. El problema es que la virtualidad que tenemos ahora no tiene estas cosas. Esta virtualidad es una virtualidad en la que muchos aprovechan para hacer lo que tienen ganas de hacer. Y muchas veces eso que tienen ganas de hacer no es estar en un juicio. Y eso es lo que está mal, porque estaría mal también en la presencialidad. El problema es que las reglas no sean las mismas en tanto presencialidad y virtualidad. Después hay otras cosas que son indiscutibles, que los jueces hayan dejado esos 3 sillones vacíos, ni siquiera entendieron lo que iba a pasar en ese juicio. Gorini ni siquiera entendió que la gente estaba a los gritos en el momento en que dijo: doctora, no lo estoy escuchando. Lo que había de fondo eran los gritos del público, que si Gorini hubiera estado en la sala les hubiera pedido silencio. No les pidió silencio porque está en la virtualidad. Está claro que esas cosas no pueden suceder, ¿no? Pero me parece que lo que hay en juego son cosas diferentes, ¿no? Los jueces pueden estar en la sala y que no les interese lo que está pasando allí, o pueden estar en la sala como estuvieron los 3 jueces rosarinos y terminar absolviendo 17 genocidas. Es como que, si no, terminamos con que es más importante la formalidad de que estén presentes a lo que van a hacer en el juicio, ¿no? Los rosarinos, los 3 jueces de Rosario, no faltaron a una audiencia. Estuvieron en todas las audiencias del principio al final y absolvieron a 17 personas. Es más, fueron a Villa Constitución a escuchar a los testigos y absolvieron a 17 personas. Entonces no es solo la presencialidad lo que está en discusión. Lo que está en discusión son muchas otras cosas. Entre ellas, ¿cuál es la virtualidad o cuál es la semipresencialidad que tenemos ahora? Que evidentemente es un desastre, no termina de ser una manera en la que un juicio pueda ser llevado adelante. Ya que hablamos del villazo, hacemos un breve cortecito y cuando volvemos escuchamos una partecita, aunque sea breve, de lo que sucedió en la conferencia de prensa de la PDH explicando el fallo de las 17 absoluciones. Bueno, como dije varias veces ya en lo que va del programa, se realizó una conferencia de prensa en la sede del Museo de la Memoria de Rosario, donde las abogadas de parte del equipo, digamos, de la PDH de Rosario, Gabriela Durruti y Julia Giordano, estuvieron explicando el fallo o los fundamentos del fallo del Villazo, que se conocieron hace un par de semanas, y el recurso de casación que presentaron para ir en contra de las 17 absoluciones dictadas por el Tribunal de Rosario en la causa por la represión contra el Villazo. Vamos a escucharlas, vamos a escuchar un segmentito de Gabriela Durruti y un segmento de Julia Giordano. Hace minutos pasó esto. Ahí se están llegando las hijas, que se había roto el bondi. Bienvenida. Bueno, compañeros, compañeras, como decía Lucas, hablábamos un rato antes de comenzar, 30 años de profesión, 20 de proceso de memoria, verdad y justicia, nunca nos tocó explicar un fallo de esta... Es una calamidad, ¿no? un fallo donde los jueces fallan, de verdad fallaron y mucho. La verdad que teníamos alguna esperanza en la disidencia del presidente del tribunal, de Germán Sutter Schneider, pero realmente al analizar el fallo no fue una herramienta demasiado importante, porque en lo esencial adhiere al voto mayoritario, que es el del Ricardo Vázquez, que realmente dio un giro de 180 grados en la jurisprudencia que se viene construyendo en nuestro país hace más de dos décadas, no solo porque no ve delitos de lesa humanidad, no ve un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, que esa es la definición básica de delito de lesa humanidad. Cuando nos sentamos a armar la casación, fue difícil encontrarle el camino, porque, bueno, ahí lo veo a Roberto, que es el presidente de Vigil. Los dos desafíos más importantes que nos dimos desde la querella de PDH fue perforar el piso del 24 de marzo para demostrar que había habido terrorismo de Estado, y perforar el techo del 10 de diciembre, porque a la Vigil la siguieron saqueando en el mismo proceso vergonzoso, luego de muy entrada a la democracia. Pensamos que lo habíamos logrado. En el caso de Villa, se cayó como un castillo de naipes, pero no como un castillo que no puede volver a reconstruirse. No solo no advierten delitos de lesa humanidad, y así lo manifestamos, decía, en el recurso, tuvimos que volver a la fuente, volver a las discusiones, que la veo Mabel, que fue quien dio aquellas discusiones previas a las leyes de impunidad, cuando teníamos quienes nos precedieron en este laburo tuvieron que atravesar la puerta del tribunal y decir: acá lo que ocurrió tiene un nombre, lo que ocurrió se llama genocidio, el pueblo argentino lo sabe, ustedes tienen que fallar en consecuencia. El esfuerzo que vuelven a realizar una vez recuperados los procesos de memoria, verdad y justicia, en el juicio sin dudas más importante que tuvimos durante todo este proceso, y no porque haya víctimas más importantes que otras, sino porque en este juicio se discutía el rol del movimiento obrero organizado, que es el motor de la historia y que, como nos enseñó Oscar desde que empezamos la facultad, es donde el enemigo se focaliza. Nosotros decimos, no solo fueron delitos de lesa humanidad, vamos un paso más, porque el delito de lesa humanidad es un ataque indiscriminado a la población civil. Nosotros decimos que fue genocidio, porque el genocidio es un ataque discriminado. Discriminan cuál es el objetivo a eliminar. Y fundamentalmente ese objetivo a eliminar es el movimiento obrero, o fue el movimiento obrero. Y me remito a lo que está pasando ahora con la dirigencia del movimiento obrero en este preciso momento, con la vergonzosa y esclavista reforma que se está llevando adelante y que seguramente va a ser aprobada. Pero volviendo al fallo, nos sorprendió el blindaje del discurso jurídico, como hacía mucho no leíamos, pre-1985, pre-causa 13. La teoría de los dos demonios se queda corta, o sea, ellos vuelven a ver un solo demonio y somos nosotros. Avanzan en, hipotéticamente, porque no lo pueden hacer, pero hasta establecen cuáles serían los delitos que llevaran a cabo las víctimas. El movimiento de personas que tuvo el valor durante dos años de sostener, desgarrándose dentro del tribunal, los relatos que tanto esfuerzo por superponerse a lo ocurrido habían hecho. Realmente hay algunas cuestiones más técnicas que que la Juli, que es más estudiosa que yo, seguramente va a desarrollar mejor, pero en lo esencial creo que debemos apropiarnos de este recurso. Nos costó mucho y aún así seguimos encontrando, seguimos recordando, uy, esto no lo dijimos, había tanto para discutir. Ellos se tomaron 50 años, nosotros teníamos 10 días hábiles. Y bueno, llegamos al último momento, nos enteramos de lo que había ocurrido con Mireya en el momento que estábamos presentando el recurso. Fue un momento muy difícil, la familia nos acompañó, fue como simbólico, digamos, esperó hasta que lo presentamos. Pero esperemos regalarle, en el momento que Casación resuelva, un verdadero fallo que retome la función que debe cumplir un verdadero servicio de justicia. Había pensado comentarles algunas cuestiones, pero no sé si resultan necesarias. Por ejemplo, el tribunal, cuando intenta explicar por qué no ve delitos de lesa humanidad o por qué entiende que debió ignorar aún los más graves de todos los delitos que les presentamos, como fueron los homicidios, hace un esfuerzo reiterando en muchas oportunidades, este no es un fallo ideológico. Se autodenominan desideologizados en un alarde de demostrar lo que realmente carece el fallo, que es precisamente una posición claramente propatronal, una forma de describir la historia. Hoy charlábamos con la negra, nos endilgan como querella que no, bueno, nos matan en todo el fallo, ¿no? Pero que no comprenden cómo nosotras reiterábamos esta situación de que Martínez de Hoz, de presidente del directorio de Sinder, pasó a ser ministro de Economía de la dictadura. Para nosotros una explicación, una confesión clara de cuál era el móvil del genocidio desplegado en Villa Constitución, para el tribunal una mera anécdota. A Casación le solicitamos que pase el fallo, que es la función del máximo tribunal penal del país, pero que no haga lo que vienen haciendo hace ya varios años, que es lo que ellos llaman el reenvío, que es, en el caso en que nos den la razón, anulan el fallo y lo reenvían para que el tribunal dicte uno nuevo. Nosotros les pedimos que el tribunal case el fallo con mayúscula y que ellos dicten una condena, un fallo condenatorio en relación a todos los imputados. No puedo dejar de pensar en todos los nombres que acá faltan, todos aquellos que no solo que sostuvieron la lucha y que no vieron este proceso, sino aquellos que nos empujaron, que nos enseñaron cómo armarlo y cómo sostenerlo, y que no están acá, que en un punto lo agradecíamos cuando fue la vergüenza del fallo, pero que hoy los necesitamos para que nos sigan sosteniendo en esta nueva etapa. Si Casación sale mal, iremos a la Corte Suprema, y si la Corte no pone las cosas en su lugar, no me cabe duda, ahora que tenemos otra generación que nos apoya y que nos da instrucciones, iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, porque... Bueno, buenas tardes. Primero agradecerles, porque entiendo, creo que Gaby hace muchísimos años más que yo, que por supuesto es parte de los juicios, pero creo que es la primera vez que nos vemos en la necesidad de hacer una convocatoria para explicar un fallo, y esto da cuenta de lo inexplicable, de lo imposible de entender por parte de la comunidad esto que sucedió. Como decía Gaby, yo sí me pensé en algunas cuestiones más técnicas, y por eso somos un equipo, porque nos vamos dividiendo un poco lo que hace cada uno, porque nos parecía importante esto que remarcaba Gabriela, entre los primeros párrafos del voto, ¿sí? Para muchos de ustedes lo deben saber, pero para quienes no, una sentencia cuando está compuesta por un tribunal de 3 personas, ¿sí? Aparece el doctor Vázquez, vota tal cosa, explica todo su voto, el doctor tal vota tal cosa, tal doctor, ¿sí? El primero y el voto mayoritario es el de Ricardo Vázquez. Y entre los primeros párrafos que aparecen, aparece esta justificación que es tremenda. Dice, justamente hace un esfuerzo y dice, esta sentencia no tiene por objeto emitir juicios de valor sobre las posturas ideológicas propias de la época, ni determinar si alguna de las partes en conflicto actuó como agresora o defensora, o si una de ellas sostuvo ideales superiores a otra. Por supuesto que tenía como finalidad saber si alguien fue atacante y alguien se defendió. Porque acá hubo un atacante y a ellos fuimos a los que acusamos. Acá hubo quien atacó, quien detuvo ilegalmente, quien cometió delitos. Por supuesto que era objetivo de su fallo, de su sentencia, de su análisis, dictaminar que hubo un atacante. Y un atacante claro, que había sido el Estado Nacional en complot, porque el complot no era de los obreros, el complot era de ellos, en complot con la fábrica Sindar y en complot con la AAA. Por supuesto con la burocracia sindical. Por supuesto que era subjetivo. Y sin embargo lo disfraza dentro de esta frase que pretende decir acá nosotros ecuánimes, objetivos, lejos, lejísimos de eso estuvo este fallo. Párrafos, apenas párrafos más abajo, dice, afirma el Ricardo Vázquez, que la lucha contra el terrorismo de Estado durante el gobierno constitucional fue llevado adelante por el Poder Ejecutivo Nacional y por el Congreso. Es decir, dijo primero que estaba totalmente desideologizado, que no podía decir quién había sido atacante y quién agresor, pero luego afirma, sin que nadie se lo haya pedido, que lo que sucedía antes, ¿sí?, y que lo que las organizaciones en ese momento partidarias hacían era terrorismo. Tremendo, ¿no? Es parte de la reescritura de la historia que estamos teniendo con este gobierno. Algunos tribunales de la justicia se reacomodan y dictan este tipo de fallos. No pueden cambiar su doctrina, digo, estos mismos jueces ya han votado delitos de lesa humanidad, han condenado en el marco de lo que fue la dictadura. Pero tienen aquí la excusa para volantear en la fecha en la que ocurrieron los hechos. Bueno, por eso es tan importante también lo que pasó el otro día en La Plata, ¿no? ¿Será de alguna manera un anticipo de cómo va a ser ese juicio, de cómo va a terminar ese juicio por los crímenes de la CNU, que también ocurrieron en la misma etapa de la represión al Villazo? Bueno, habrá que esperar a ver qué va sucediendo en estos juicios pre-76. Bueno, la parte final del programa tiene que ver con la visita ocular a la base naval de Mar del Plata. En general, cuando vamos a una visita ocular, quien la va guiando son quienes sobrevivieron, que reconocen el lugar y le muestran a los jueces, de alguna manera, por qué reconocen esos lugares. Sucedió en esta que no fue así. Ya obviamente se imaginarán, no es la primera visita ocular que sucede en Mar del Plata, pero sí es la primera visita ocular de estos jueces, porque son jueces de Buenos Aires, otra vez. Y la verdad es que fue muy raro que hubiera un genocida condenado ya en causas anteriores por haber sido considerado por la justicia parte de los crímenes que se cometieron en ese lugar. Fue raro escucharlo a él, que había pedido además la visita ocular. Él la pidió, él dijo, yo quiero ir y que ustedes vean. Ocupó una centralidad extraña, no habitual, se movió como pez en el agua, Y en un momento, después de decir, después de haber dicho de que se le escapara, decir que había testimonios de las supuestas víctimas, dijo, después de eso, y yo creo que asesorado por su abogado defensor, Gerardo Ibáñez, siempre muy amable con nosotros y remarcándonos que nos ve, que nos sigue, que respeta nuestro laburo, aunque no esté de acuerdo con lo que decimos, yo creo que Ibáñez lo debe haber agarrado en algún momento, sin que nos diéramos cuenta, y lo habrá codiado y le habrá dicho, no sea boludo, no niegues que acá hubo víctimas, si querés zafar. Entonces, ya en el lugar donde estaba ubicado el centro clandestino, dentro del edificio, Robbio dijo esto. Vamos a escuchar audio, no vamos a ver video, por esto de que, como es una guarnición militar, el tribunal todavía no nos ha autorizado a que lo veamos. Yo creo que vamos a poder ver estas imágenes porque, al fin y al cabo, transcurren en una escalera. Pero vamos a escuchar el audio de Carlos María Robbio, que fue jefe de la agrupación de buzos tácticos de la Armada, allí en la subzona 15 de Mar del Plata, hablando en la base naval, hablando en el lugar donde se cometieron los crímenes. Sí, es lo que es el centro de detención. Este segundo piso no existía. Sí, se hace después. Repito que en el 82 ya estaba el segundo piso. ¿Usted identifica que esta escalera estaría más posicionada hacia el frente? Sí, y que terminaba acá. ¿Acá? Terminaba acá. O por acá. Puede haber sido un metro más allá o un metro acá. Pero la escalera venía desde el frente del edificio para acá. Sí, era una escalera de obra, ¿eh? Sí, no estaba con... ¿Y usted ubica lo que era la parte al aire libre del taller de baterías debajo de la escalera? No existía. Bien. No existía, eso se hace cuando se define finalmente que esto va a ser para uso de los buzos tácticos. Dice, ok, para el uso de los buzos tácticos yo necesito el taller de baterías, ese va a ser el taller, el lugar de ESDA, de minisubmarinos. Se le dicen ESDAs como embarcaciones submarinas de asalto. Ese va a ser, ahí va a estar el taller, y para el tema del gaseo necesito que acá se haga. Entonces se corre la escalera y se hace esta escalera. ¿Y eso cuando lo usted identifica en el tiempo, no? Lo que yo les decía, en el 78 yo estuve de jefe de operaciones, en el 82 vuelvo como segundo comandante. En el 82 esto ya estaba así. ¿Esto era cielo abierto, digamos? ¿Estaban separados los edificios? ¿Este techo no existía? No, este techo no existía. ¿Y la escalera era una escalera abierta? Abierta de obra, es decir, de material. Como estaba todo el edificio. Incluso muchos de los testigos de los casos definen el lugar como que estaba en construcción. No. ¿Sí? Que era este edificio. ¿Le puedo hacer una pregunta, señor presidente? Recién cuando salimos a la playa ahí, vimos que este edificio tiene un garaje, una salida para afuera, y por delante está totalmente cerrado. ¿Cómo era en esa época? ¿Había entrada por atrás o era solamente esta escalera para entrar por delante? No. ¿De qué edificio estamos hablando? De este, del que estamos ahora. De lo que llamamos el centro de detención. Claro. Cuando estuvimos afuera, vimos sí. Que acá abajo hay como un garaje grande que se sale para afuera. Sí. Que es donde está el mini submarino. Sí, esa puerta estaba prevista. Bien, pero ¿y en el frente estaba totalmente cerrado o se podía acceder a esta escalera libremente? No, estaba total. La escalera era el acceso libre. Perfecto. ¿Desde aquel lado? Desde aquel lado. Del otro lado estaba en construcción. Estaba en construcción, es decir, estaba los ladrillos a la vista, que no me acuerdo bien, o con un revoque grueso, no recuerdo bien, pero la escalera era bien desde el frente hasta... No sé si era acá, un metro más adelante, un metro más atrás, habría que hacer el cálculo de... Y esto es lo que todos los detenidos reconocen como el lugar de detención, y que yo no lo niego. Bueno, terminó no negando que allí estaba el centro clandestino de detención, después de haber dicho las supuestas víctimas en su recorrido. Ya eso vale la visita, ¿no? Que uno de los genocidas reconozca que allí hubo un lugar ilegal de detención de personas, mientras él era el jefe, es un montón, ¿no? Debería ser condenado de vuelta, Robio. Vamos a ver qué decide este tribunal. Ahí escuchabas justamente a los jueces, al juez Toselli y también al juez que preside la causa de los cuadernos, que estaba allí porque es parte de este tribunal. Bueno, nos vamos yendo. Estuvo hoy Nacho Álvarez González en la operación técnica, Eugenia Otero en la asistencia de producción. Está de vacaciones Pedro Ramírez Otero, por eso no tuvimos audios de esos recortes habituales más cortos que los que tuvimos en la jornada de hoy. Ya la semana que viene volveremos a nuestra normalidad. Nos encontramos, gracias. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.